Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Para que sean uno, Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta semana dedicamos un muy buen espacio de tiempo para estudiar la oración de Juan 17. Jesús está en Getsemaní, va a ser apresado y se nos da una vislumbre de qué fue lo que utilizó en la estructura de esta preciosa oración, que también es conocida como la oración sacerdotal de Cristo. Ya vimos que pidió por él, pidió por sus discípulos y pidió por nosotros. Pero específicamente, el tema que hay en San Juan 17 es el tema de la unidad. Es más, es un mandato lo que está diciendo Cristo ahí. Necesito que estén unidos, firmemente unidos. La unidad tiene que ver con la naturaleza y el carácter de Dios, porque ellos se aman entre los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y están íntimamente unidos. Por eso logran éxito en su trabajo. Si vamos a evangelizar o si vamos a creer en Cristo, esa unidad de carácter, de creencias, de criterio para el cumplimiento misional, nosotros la tenemos que cumplir. Por eso Jesús oró tantas veces, repitiendo la palabra, que sean uno, que estén unidos, que logren la unidad. Otro punto importante al que quiero referirme hoy es que convenceremos al mundo cuando haya unidad. Dice, la gente va a creer en ellos, sabrán que los enviamos cuando tengan unidad. La desunión entre nosotros, los seguidores de Jesús, está afectando la misión de la iglesia. Y esa desunión comenzó en casa, comenzó en el trabajo, pero si le buscáramos una raíz fundamental, es la falta de unidad entre usted y Cristo, entre yo y Jesús. Si yo no tengo una unidad con Él, una hora estricta a la cual encontrarnos, verlo, abrazarlo, recibir sus besitos mañaneros, ¿cómo es posible entonces que yo quiera tener unidad con los demás? Este es el concepto clave del crecimiento espiritual. Miren, todos los que seguimos a Jesús fuimos llamados para reflejar, el amor y el carácter de Dios en el mundo. Esto se notará en unidad. Y entonces la gente querrá ser como nosotros. Yo quiero tener ese amor, quiero tener ese carácter. ¡Qué oración tan importante la de Juan 17! La pregunta debería ser, ¿qué es lo que yo hago que provoca falta de unidad en mi casa, en mi trabajo o en la iglesia? Aprendimos que se requiere de paciencia, la misma paciencia que Dios tiene para tratarnos a nosotros, modelarnos, perdonarnos, volvernos a ayudar. Caminamos en la vida cristiana y de repente botamos todo al precipicio y Él vuelve otra vez. Esa misma paciencia basada en el amor es la que necesitamos tener. Procuremos la unidad. Apaguen el televisor. Apaguen la música. Pongamos los teléfonos a un lado. Veámonos a la cara. Comamos juntos, en casa, afuera. Cantemos juntos, oremos juntos. Procuremos la unidad de la familia, la unidad de los equipos de trabajo. Solo así podremos experimentar el inmenso poder que existe en un pueblo unido bajo la misma bandera de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.